Book 2 35 35 35 في المطار en el aeropuerto en el aeropuerto من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا. Querría hacer una reserva de avión para Atenas. Querría hacer una reserva de avión para Atenas. ¿Hal hada tayaran mubashar? ¿Es un vuelo directo? ¿Es un vuelo directo? Min fadlak, maqad bijanib an-nafidha, ghayr al-mudakhinin. En la ventana. Y para no fumadores, por favor. En la ventana y para no fumadores, por favor. من فضلك, أريد تأكيد الحجز. Querría confirmar mi reserva. Querría confirmar mi reserva. من فضلك, أريد إلغاء الحجز. Querría anular mi reserva. Querría anular mi reserva. من فضلك, أريد تعديل الحجز. Querría cambiar mi reserva. Querría cambiar mi reserva. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ ¿Cuándo sale el próximo vuelo para Roma? ¿Cuándo sale el próximo vuelo para Roma? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Quedan dos plazas libres. Quedan dos plazas libres. لا, ما زال عندنا مكان لواحد فقط. No, solo queda una plaza libre. No, solo queda una plaza libre. متى نهبط؟ ¿Cuándo aterrizamos? ¿Cuándo aterrizamos? متى نصل؟ ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ ¿Cuándo sale el autobús que va al centro de la ciudad? ¿Cuándo sale el autobús que va al centro de la ciudad? هل هذه حقيبتك؟ ¿Es esta su maleta? ¿Es esta su maleta? هل هذه شنطتك؟ ¿Es esta su bolsa? ¿Es esta su bolsa? هل هذه أمتعتك؟ ¿Es este su equipaje? ¿Es este su equipaje? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ ¿Cuánto equipaje puedo llevar? ¿Cuánto equipaje puedo llevar? 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos. كم؟ فقط 20 kilos. ¿Cómo? ¿Solo 20 kilos? ¿Cómo? ¿Solo 20 kilos? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.